Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. Siete de la tarde con dos minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien también. Ahora sí le salió con ganas. Sí. Parece que comió algo picoso. Picoso. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de un temita que tal vez pues la han escuchado en canciones. Porque todos sabemos amar, querer, no. Querer. Y poco sabemos amar. No, pues, o sea, parece adivinanza la canción de Lobo, ¿no? Así como, síganme los buenos. Díganme quien se la sepa. Sí, hoy vamos a hablar de amar o querer. ¿Ustedes tienen claro esto? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Diferencias. Pues querer, puedes querer tirarte en patineta y no estás amando a tu patineta o no amas el madrazo que te vas a dar, ¿no? O quién sabe. Querer, puedes querer muchas cosas. Puedes querer ser presidente, puedes querer andar con la vecina, pero pues una cosa es ya cuando estás pensando, ¿la amo o no la amo? O sea, eso ya es diferente, ¿no? Muy bien, es muy bien. Una profundidad diferente, una profundidad emocional que es muy especial cuando dices cosas como amar. Ahí con el fondo de la música, nada. Sí, obviamente. Venus está romántica. No, ¿qué? Está romántica, cuchi. No, pues ya que te. Guaracha, ¿cómo es? Ya que te acuerdes, lo dices, ¿no? Porque cada vez lo estás. Lo sé peor. Exagerando. Es que no sé cómo. Parece que va a decir otra cosa. Una palabra, chilena que nunca. Está ahí romántico. Guasha. Guasha. Bueno, eso es lo que querías recordar. Guaracha, ¿no? Guacha. Guacha. Guaracha. No, guacha. Te aseguro que es. Guacha, porque. No, por eso. Vamos a Por eso dije, es igual. Vamos a hacer Check in. Está ahí romántica. Bueno, pues ese es el tema de el día de hoy. Y amar o querer. ¿Cómo saber lo que uno está sintiendo? Yo creo que cuando pues nos enamoramos por primera vez, pensamos que estamos amando, ¿verdad? Uh-huh. Hasta que ya tienes varias experiencias y dices, nah, no estaba, o sea, no amaba a esa persona. ¿Quién sabe? O quién sabe, ¿verdad? Pues sí, se puede amar de la otra forma, ¿no? O sea, en el momento tal vez no estabas seguro y de repente ya pasaron tiempos y si todavía te acuerdas de esa persona es por algo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas podríamos llegar a amar en nuestra vida? No, bueno, pero no al mismo tiempo, digo. No, ya lo sé, pero... O sea, nada más lo recuerdas como, ah, pues entonces tal vez en ese momento sí estaba enamorado, ¿no? Bueno, una cosa es enamorado y otra cosa es estar seguro de que amaste. Bueno, obviamente. El lobito nomás se nos queda viendo así, como... La verdad, el amar tiene que ser de las dos partes, porque si no, pues está muy cabrón. No, no necesariamente. Tú puedes amar a alguien y la otra persona tratarte con la punta de la lengua. ¿Con la punta de la lengua? ¿Cómo es? A ver, ¿verdad? ¿Fuera punta de lengua? ¿Cómo va? ¿Cómo está fuera punta de la lengua? ¿Te está dando? Pues es un dicho, ¿verdad? Eso es bueno, ¿no? Un beso de lengua. Un beso de lengua, pues. Pero con el, como la punta del pie. Del pie. Te puede tratar con la punta del pie. ¿Por qué dije punta de la lengua? No sé. ¿Qué estamos hablando, no? Sonaba mejor. Es un dicho, ¿no, verdad? No. Okay. Bueno, ¿y qué estábamos diciendo? Ah, que uno puede amar y no ser correspondido, o sea, ¿sí o no? Sí, obviamente, no estoy diciendo que no, que sea imposible, estoy diciendo de que generalmente la gente que se ama, pues, es retribuida, ¿no? Porque, pues, no vas a amar mucho tiempo si no te aman, ¿no? ¿Quién sabe? Porque a veces uno se hace imágenes en la mente que dice, no, sí me ama, uh-huh. Aunque no lo vea, aunque no la vea, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Llega a pasar. Tenemos experiencia, Marta, no te hagas. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Estás pensando en alguien? No, o sea, de que esos amorcitos de jóvenes y que duraron varios años. Y que después ya. Y que después ya se acabó. Pero pues sí. Cuando pasa eso, pues sí, uno piensa, ¿no? Pues sí, amo a esta persona, ¿no? Pues sí, puede ser. ¿O no, Lobo? ¿Tú qué opinas? Yo lo que opino es de que algunas las acciones son mayores que las palabras o los pensamientos. De que bien, vamos, es chistoso porque algunas veces unas personas dicen, no, es de que yo voy a reaccionar de esta forma cuando, si hay un incendio, voy a salvar a la gente y todo eso. Y ya cuando está el incendio, como que dice, ah, bomberos, bomberos. O corren primero como, como George. Entonces, cuando... Esa es realmente lo que pasa, ¿no? Es la escena de George, pero pues es lo que pasa cuando hay un fuego. Entonces, sí, pues, reacciona uno. Yo lo que pienso es de que mucha gente cree que dice, sí, yo amo a esta persona, pero en realidad cuando esta persona tal vez tiene, le da cáncer o tiene unos problemas graves, ahí es cuando en realidad puedes ver si en realidad amas a la persona porque estás ahí presente y la ayudas y eso es el amor, yo pienso. Eso es el amor. ¿No? Pues supongo, ¿no? Sí, o sea, en parte es eso, ¿no? Porque también, o sea, yo sé gente que ama mucho, puede amar mucho a una persona, pero pues, imagínate, le tiene fobia a la sangre, ¿no? A la sangre o algo así. Por más de que ames a tu pareja o a alguien que amas, a tus padres, no sé, tal vez no podrías corresponder en esa parte, ¿o no? Pues, no puede ser, pero así muchos de los sí, hay gente que se aleja, obviamente en esos momentos. Exacto. Y deja a la persona que supuestamente amaba. Pero pues para eso vamos a hablar sobre algunas diferencias o algunas características, porque amar y querer son dos sentimientos que a menudo se confunden, ¿no? A ver, ¿cuál? Que ustedes recuerden su primer amor, ¿cuánto tiempo duró? Más o menos, si es que se acuerdan. Fue como... ¿Meses o años? Un mes, pero porque se cambió de casa, se cambió a otro estado. Entonces es querer. Así, Así, entonces. Y nada más te estoy diciendo de que. La primera el primer vez amor fue. Fueron así. Unos 5 años. 5 años. Sí. Esto ya se puede decir más que si era. Amor. Era amor de esos de niños, o sea, pues sí, pero a veces uno piensa que con ese primer amor o de los primeros amores te vas a terminar quedando, platónico. ¿No? No, platónico. Platónico. Platónico es que no te pelen. Por eso. Ese el amor platónico de no. Sí. Okay, ya ese es otro amor. No estamos hablando de una relación ya formal y ya cuando estaba más, no sé, en la adolescencia. Oye, sí. Estamos hablando de niños. Niños. No estamos hablando de ya cuando tienes 15, 13 años, no sé. Bueno, nada. Pues vamos a ponerlo de esta forma. Mi primer amor no fue mi primera novia. Así de fácil. Ok. Okay. ¿Tú, Lobo? ¿Tu primer amor no fue tu primera novia? Sí. ¿Sí fue? Uh-huh. Ok. Entonces, vamos. Le dijeron, ¿no eres tú? Soy yo. Soy yo. No, que me voy. No, no, pues. Me sí. voy de estado. Sí, se fue a otro estado. Yo chequé. Pues la fui a ver al. Ya no, ya. Se escondió, ¿no? Díganle que ya no vivo. A mis tíos, allá no vive sí, aquí. Exacto. Pero bueno, las características de amar y querer. Amar. Profundidad emocional, o sea, implica un sentimiento profundo y duradero. Es un afecto que se basa en la confianza, la lealtad y la incondicionalidad. ¿Cómo la ven? ¿Están de acuerdo? Pues tal vez, ¿no? Pues sí. Sentimiento profundo y duradero, o sea, no de semanas o meses, uh-huh. ¿No? Madurez emocional. Requiere una madurez emocional para mantenerlo. Amar es aceptar a la otra persona con sus virtudes y defectos. Ahí es donde realmente pienso que uno descubre si realmente ama, ¿no? Porque a veces cuando no estás con la persona que crees amar, pues no sabes realmente cómo se comporta con la familia o ya viviendo con esa persona, ¿no? Exacto. O sea, ahí como que te puedes dar cuenta si realmente quieres establecer una relación y seguir amando a esa persona o definitivamente dices, ¿sabes qué? Estas actitudes, estas reacciones no van conmigo, entonces se va acabando como que el respeto por esa relación, ¿no? Entonces por ende se acaba el amor. Sí, debe pasar. ¿O no? Puede ser. Puede ser, ok. Pues es que estamos hablando de algo muy abstracto, o sea, pues obviamente, pues sí, puede pasar, puede es que no pasar, puede. No, por ejemplo, si yo pongo a analizar mis experiencias y de los que supuestamente yo estaba tú no enamorada. Aceptabas mucho a tu primer amor, digámoslo así. No aceptaba decirlo. Así? No, nada. No aceptaba nada. Decirlo. Para empezar, no pensabas que la amabas hasta que pensé, oh, ¿cómo? Entonces, realmente, pues no lo aceptabas como era. Le veías sus defectos antes que sus virtudes. Y ya cuando le viste sus virtudes, pues ya como que. Y era demasiado miedillo, tarde. Te dio miedillo. No, sí, la verdad era muy especial yo. Pero sí sabía que. O sea, sí estaba enamorada. Pero sí, bueno. A lo que voy, pues nunca conocí ese otro lado, ¿no? De esa madurez emocional. Ajá. Y entonces nunca supe realmente cómo sería ya de más grande. Porque traigo sudadera. Más roja, ¿no? Más roja se pone Venus como va diciendo las cosas. Evolución. Los esqueletos salen volando. ¿Qué esqueleto? Evolución. Balcón. Balcón Axel. El amor evoluciona con el tiempo y se fortalece a través de experiencias compartidas y desafíos superados juntos. Es que es a lo que iba, pues, o sea. Te tiene que evolucionar. Ajá, o sea, esas etapas que vivimos antes de que realmente dices, sí amo a esta persona, la confundimos con enamoramiento. Sí, y obviamente. Pero pues todos pensamos eso, en algún momento que amas cuando realmente es enamoramiento. Sí, de, pero del que te deja menso, porque hay unos que por eso puedes durar tanto tiempo pensando que amas a alguien sin realmente. No, porque tal vez sí, sí amas a esa persona, pero la otra persona no es correspondiente. No, por eso, pero a lo que voy es que puede ser también que ni siquiera conoces a la persona y la pones en un pedestal. Lo pones en un pedestal y se cae, ¿no? No, o sea, le ha pasado a Lobo. El Lobo sabe de lo que se caen de. Se ponen ahí y de repente tú piensas que son de una forma y las ves de una forma que no son. Entonces, realmente por eso le. Es que no toda la gente. No toda la gente es trans. Y el punto más importante es que se fortalece. Se fortalece la experiencia porque vas viviendo algo juntos, ¿no? Sí. Y lo mismo al contrario. Así, cuando te vas, cuando empiezas a conocer a la persona, ajá, tal vez hay cosas, muchas cosas de las que no te gustan y en realidad sabes de que el amor, el cariño que tenías a esa persona no era lo que tú estabas buscando. No era amor. No está en el checklist, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿qué detallitos ustedes descubrieron, tal vez cuando dices, híjole, no estaba, o sea, realmente no amaba a esta persona? Pues el hecho de que te ponen en segundo lugar. Que no eres su prioridad. Sí. O sea, tú para amar a una persona tienes que ser la prioridad. No, pero es recíproco, nada más. Exacto, así de repente supongamos el hecho de que empieza a hablar de otras personas, así de otros cuates, como si ella está interesada en las otras personas, aunque dices, a ver, ¿cómo está así? Entonces no es lo que sientes por mí, sino es nada más que estás buscando a alguien, entonces no soy la persona que tú estás buscando. Cuando habla de otros hombres, dice. Sí, de que ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Ok. O está muy interesante. Que de repente hace varias cosas que no son. ¿Cómo te podría decir? De que son medio groseras. Ajá. De que no te dan el respeto que te mereces. No te dan tu lugar. Exacto. Ok. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita seguimos acá preguntándole al Lobito porque parece que trae una lista de cosas que puede aportar antes de pasar al querer, ¿no? Parece. Y recuerda que están escuchando su programa Venus versus Marte. Si todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud.

pilares para poderse mantener esa relación. Y a lo que me refiero es el respeto, comunicación, y algunas veces llega a ser como, en mi punto de vista, como un banco, de que si tú pones cierto dinero en el banco, como que también puedes sacarlo cuando lo necesitas. Entonces, en una relación tiene que haber esa interacción de que... esa reciprocidad. Sí, que no nada más es poner y poner y poner y poner y... te van a dar tu reciprocidad. Ya vienen los aliens. La bruja que... O sea, no nos dijiste que te habías enamorado de una bruja. La bruja que engañaste. Mejor no se me calle ahorita. No vaya a ser de que pase algo malo. Y bueno, ¿cuál es entonces lo que sería el querer? El querer, en el querer hay deseo. O sea, querer es un deseo intenso de tener algo o a alguien. Quiero un carro, quiero una nieve de chocolate, ¿no? Etcétera, etcétera. Quiero a esta persona. Y puede ser una sensación pasajera o el inicio de un sentimiento más profundo. Yo creo que también, o sea, para poder amar a alguien, primero tuviste que quererlo, no fue así de ¡pum! ¿No? ¿No fue rápido? Pues no depende, sé. Así, tal vez puede llegar a ser de que el, de que sí, de que el cambio de querer a amar en tu caso sea muy rápido. Sí, sí. De que lo empiezas a conocer y empiezan a tener buena relación y surge rápido. ¿En nuestra experiencia fue rápido? No, bueno, no, porque estamos lejos, ¿no? Uh-huh. Y porque no se sentía así que era cualquier tiempo, o sea, en el momento que quisieras, o sea, no era una cuestión de satisfacción inmediata. Ok. O sea, tenías que esperar. Y tenías que realmente... O sea, ¿no me quisiste rápido? Sí, pero lo que voy es que no fue una situación en la que te podía ver últimamente. ¿No? Pero a mí lo que se me hacía curioso, porque hoy en día, o sea, las relaciones son así, ¿no? Aparte, recuerda que yo no estaba como para una relación en línea. Ni entonces, yo. Entonces realmente no quería eso, ¿no? Pero yo pienso que tú fuiste el que dio el paso. Si no hubieses dado un paso, no, yo no hubiera caído. Pues sí, pero no es... estamos hablando de querer. Sí. Pues exactamente. En querer, pues sí, llegué rápido al querer. Uh-huh. El amar se da un poco después de eso. Pues sí. Pero tú también fuiste el primero que dijo que me amabas. Ah, bueno, pero eso fue ya después. Un mes después. No tan inmediato. Un mes después. No, no es inmediato. Ok, inmediato es el primer día, ¿no? No es como que vas a la casa y... bueno, te fabricas historias desde el primer día. Sí, sí. Bueno, entonces está el deseo. ¿Tú qué opinas, Lobito? ¿Es cierto? Es una sensación pasajera de que... me gusta esta persona. Lo que he visto es de que, supongamos, con eso, con el ejemplo que estás poniendo del carro o la casa o cosas materiales, de que en realidad ya una vez de que mucha gente, una vez de que ya consiguen esas cosas, como que no le dan tanta importancia como la le estaban poniendo antes de tenerlo. Y supongamos, a mí me ha pasado varias veces de que, me gusta este carro. Y por mucho tiempo hubo una temporada de que quería comprarme un carro, un estilo de carro. Y pasó un año, dos años hasta que me pude comprar ese carro porque estaba estudiando y no tenía el dinero. Y una vez de que lo tenían, pues me gustaba el carro, así siempre... Sí, me gustaba, pero ya no le tomaba la importancia a como cuando no lo tenía. Te acostumbraste. Sí. Bueno, entonces de ahí también viene el menor compromiso cuando uno quiere, ¿no? O sea, no requiere la misma madurez emocional que amar y puede estar más relacionado con el interés personal. Yo creo que cuando estás empezando una relación así de novios, ahí se ve muy claro, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, esto va serio, uh-huh. Y tal vez la otra persona dice, ni más, uh-huh. A mí me gusta salir por mi cuenta, uh-huh. Me gusta andar todavía ahí de coqueto o de coqueta. Y llega a pasar esto, de que cuando conoces a una persona, dices, esta persona tiene las mismas metas, le gusta lo mismo que a mí. Pero una vez de que ya la vas conociendo mejor, en realidad empiezas a decir, ¿sabes qué? Odia a sus papás, bandera roja. O gasta mucho dinero, bandera roja. Entonces empiezas como que... tiene amigas. No, algunas veces de que... ignoras, no, algunas veces como que dices, ¿sabes qué? Puedo vivir con esto. Pero llega un punto de que dices, ya son muchas banderas rojas y no. Y ahí es donde vino la canción del gusanito, ¿no? Me formé como un gusanito. Que estaba pensando. ¿Sí? Nadie me quiere, todos me odian, me comen como un gusanito. Realmente, pues, ¿cómo entiendes o cómo ves la primera vez que te das cuenta si la quieres o no? O no la quieres, si no la amas. Yo diría que empiezas a pasar mucho más tiempo pensando en el sentimiento, o sea, dura más. O sea, no es una cuestión de que en una semana ya se te olvidó, aunque intentes, o sea, si la amas. Uh-huh. Obviamente si la quieres, puede ser que tuvieron una relación esa noche y ya siente ya, uh-huh. Se te olvidó. Okay. O sea, es una diferencia en la duración del sentimiento que tienes. Bueno, también puedes querer a una persona por mucho tiempo. No, bueno, sí, por y eso. Y estar confundido. Exactamente. Pero me estás diciendo que ahí sabes que la estás queriendo, no la estás amando. Mm. Es cuando uno no sabe si la quieres o la amas. Es que realmente yo creo que estás así uno... como que, ¿qué será? ¿Qué será? Nada más entorpecimiento. Lo que pasa es de que en el momento, pues sí piensa uno que ama a la persona, por eso anda con ellos o con ella. No, pero quién sabe, no sé, hay gente que no, hay gente que sí lo tiene claro, anda por andar y anda por sí, hay gente que sí lo tiene claro. Por ejemplo, yo cuando tuve mi primer novio, o bueno, formal, pues yo dije, bueno, pues sí lo quiero, ¿no? Uh-huh. ¿Al primero que le dijiste a tus papás? Ajá. Okay. Sí, pero... ¿Si lo quiero? ¿Qué iba? No sé. ¿Me estás como... Mal. Estás como feliz. Le dije no sé. A mi papá. Ya. Yeah. O sea, sí. Dije, bueno, si voy a andar con esta persona, pues la voy a querer, ¿no? Pero de repente me salió con cosas que dices tú, ay, no manches. ¿Banderas rojas? Sí, ¿banderas así como lo ahorita, pum, pum, pum, pum, pum. O sea, yo que todavía, o sea... Me predispuse a decir, bueno, voy a hacer, ¿no? Voy a intentarlo y me salió con esas... Pero eso es muy normal, así... ¿Es muy normal? Sí, así hay muchos... ¡Ya lo he hecho! No, a lo que me refiero es de que... Yo he tenido muchas relaciones en las que digo, ¿sabes qué? Es una persona que me gusta su familia, me gusta la forma en que ella piensa, pero ya de nuevo, cuando la vas conociendo, dices, no, sabes que esta persona no es para mí, y algunas veces llega a ser muy duro, porque todavía sigues teniendo sentimientos a esa persona, pero sabes de que esa persona no es para ti, y eso es lo más difícil. Eso es lo que iba a decir, o sea... Bueno, eso nos lleva al segundo punto. ¿Ya la cuál? Profundidad de la conexión. O sea, no nada más cualquier conexión la hace, uh-huh. Sino que tiene que ser una conexión profunda y que esté basada en el respeto mutuo. La confianza. Y puede ser que sí, o sea, que sea un indicio de que hay amor. O sea, no significa que es amor, pero puede ser. Uh-huh. Sí. Te decía eso de que al principio uno piensa, ¿no? Que sí ama a la persona, pero hasta que realmente sabes que sí amas a una persona, es cuando dices, no era eso nada. No era eso nada. O sea, no era, no era realmente amar. No era amor. No, amor sí, pero amar, o sea, no. ¿No? Y bueno, realmente pues ahí vamos al tercer punto, las motivaciones. ¿Qué son el motivo del que estás con una persona? Puede ser por el bienestar de la otra persona, pero, uh-huh. O sea, cuando no esperas a nada cambio, por ejemplo, o sea, hay relaciones de amor uh-huh. en la que la persona está en un estado vegetativo, no puedes esperar nada de alguien que está en coma, pero demuestras el amor estando ahí, cuidando uh-huh. a la persona. Puedes también estar en otro tipo de relación en la que buscas satisfacción personal, o sea, o un beneficio como dinero, salir, uh-huh. estar con alguien carnalmente. Y eso me imagino que es querer, no, uh-huh. no es amar. Sí, o sea, ahí es cuando sabes, bueno, estoy buscando algo más que mi satisfacción personal. Uh-huh. Si buscas satisfacción personal o esos beneficios es querer, no es amar. Supongamos, muchas de las relaciones yo creo que empiezan con atracción física. De las veces que dices, oh, sabes que esta persona sí, sí me late y toda la cosa. Pero una vez de que... No me acuerdo de algo. ¿De qué? Nada. ¿Está relacionado al tema? Sí, pero no va con este tema, va con otra cosa. No, entonces no está relacionado con este tema, ¿no? En otra parte, lo escuché en otra parte de la que no puedo hablar ahorita. Ajá. Porque nuestra competencia... Entonces, no estamos hablando de eso exactamente. Ellos están hablando de el tipo de querer, nosotros estamos hablando de amar y querer. Entonces, okay. Sí. Disculpa, lobo, sigue. Me recordó algo que dijo. El lobo. Sí. Bueno, nada más estaba diciendo que creemos que en realidad sí estamos atraídos a la persona sin en realidad conocerla. Entonces... Sí. Ya una vez de que pasas el tiempo y en realidad sí sientes el amor, llega ver veces de que hay una separación o como tú dices de que hay un accidente y sigues teniendo ese respeto, ese cariño por la persona, aunque haya una distancia muy larga o haya problemas en la relación, ¿no? Uh-huh. Siempre como que los tratas de pelear, como que tratas de luchar por esa relación. Sí. Y bueno, hay estudios psicológicos en los que también la psicología ha investigado extensamente las diferencias entre amar y querer. Y en los estudios neurológicos, investigaciones sugieren que diferentes áreas del cerebro se activan cuando amamos y cuando queremos. Entonces, el amor activa áreas relacionadas con la confianza y la lealtad, mientras que el querer está más asociado con el deseo y la satisfacción inmediata. Estamos de acuerdo que tiene que haber confianza y lealtad, ¿no? Cuando realmente amas a alguien, porque uh-huh. yo creo que en el transcurso de tu vida siempre va a haber alguien que te quiera ligar o te quiera distraer por ahí, ¿no? Uh-huh. Y si hay lealtad y hay confianza, yo creo que uno no cae. ¿O no? Supongamos, uh-huh. nada más simplemente el hecho de cuando en realidad, bueno, muchas de las, cuando de las parejas que se casan, uh-huh. es porque se deciden pasar tiempo juntos y tienen a la confianza hasta el punto de compartir lo que son las cuentas bancarias y... No, pero alguien te puede decir que también... No, sí, el deseo, pero... El deseo de estar juntos es lo que los lleva a casarse sin conocerse. Por eso, así, a lo que me refiero es de que, sí, hay muchas personas de que se casan nada más para aprovecharse y todo eso, pero lo que me refiero es de que muchas veces el hecho de que la gente hace ese paso lo hace porque el lobo empieza a temblar en cuanto empieza a hablar porque del matrimonio. No, a lo que me refiero es de que cuando en realidad tú estás en realidad con ganas de casarte con la persona es porque sientes de que no es compromiso sino es parte de de lo que tú quieres, así, quieres esa unión, quieres pasarte el tiempo con esta persona. Así es. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Por eso La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 47 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando de amar o querer, y estamos en el último segmento. Hay películas que hablen más o menos de esto, ¿no? Muchas. Como por ejemplo. Por ejemplo, Notting Hill, hay otra que se llama Love Actually. O sea, bueno, hay muchos, ¿no? ¿Tú te sabes una? Hay muchos libros así de que hablan. ¿Romeo y Julieta? Ándale, Romeo y Julieta. ¿Tú te echaste Romeo y Julieta del libro alguna vez? No. Bueno, ahorita nada más estamos hablando de amar o querer en parejas, ¿no? Porque pues también, si decimos estamos amar... Hablando por eso, a veces el amor no es recíproco, porque pues hay veces en que la otra persona no te puede amar, ¿no? Por un estado psicológico. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se han dado cuenta de que no fueron amados cuando ustedes pensaban que amaban, que los amaban igual que ustedes amaban? A ver, ¿cómo? ¿Cómo se dieron cuenta que no nos amaban? Que no los amaban. Ah, pues muy buena pregunta. A ver, supongamos, llega a ver de qué compromiso. O tal vez estabas en pareja y te diste cuenta, chin, no amo a esta persona. No, así ha habido veces de que llega a pasar eso, pero hay veces de que simplemente, de nuevo, cuando empiezas a ver las señales y algunas veces son demasiadas que dices, no, esta persona en realidad no es la que, no es para mí. Ok, bueno, entonces ahí ves señales. ¿Tú, Marte? Pues digamos lo que con muestras directas de que no había amor. Uh-huh. O sea, obviamente si te invitan a una fiesta y cuando llegas allá ella está con alguien más, pues no es amor. Bandera roja. creo que se da cuenta que ama a otra persona, ¿no? Sí, exactamente. Y por ejemplo, hay cosas así que suceden de un momento al otro. Y te das cuenta, eso es, o sea, ya se acabó el efecto de enamoramiento. Por ejemplo, para mí lo que me pasó fue el esperar que la persona que yo quería se volteara a verme, a pesar de que iba con su novio, la mamá de su novio. Y de eso que dices, pues sí, no volteó, porque es lógico que no voltea, porque va con su amor y va con la mamá y no quiere ser, no les quiere faltar el respeto, lo que quieras. Y la verdad, pues ahí es cuando te das cuenta, pues no es mutuo, ¿no? Te das cuenta, bueno, pues ahí se acabó, o sea, pues ahí te das cuenta que no era lo que tú pensabas. Entonces si hubiese volteado y probablemente no, sí. No, o sea, esto es un ejemplo, ¿no? Se estoy diciendo como cosas que suceden de un momento al otro, en el que no puedes controlar lo que va a pasar. Uh-huh. Pasó y así es como lo recuerdas. Tal vez volteó después, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que te diste cuenta que no estaba contigo. O sea, básicamente es esa realización de que está con alguien más. no está contigo, no quiere estar contigo, prefiere a alguien más, pues no es amor. Uh-huh. Así, estás diciendo, ¿cómo alguna vez te das cuenta de cuando dejas de querer a alguien? ¿Tú cómo, cómo te ha pasado a ti? Sí, porque le gusta. No, le gusta. No, o sea, me pasó algo muy similar, pero no voy a hablar de esa historia. No. Pero en esa, pongámosle. No puedo. Híjole. No puedo, es algo que escribí en mi diario. ¿Sabes? No, ¿sí qué? No, bueno. No, pero sí, se acercó esa. Imagínenselo. Así pasó. Invéntense la historia que ustedes quieran. Así pasó. Pero llegó el chavo, estando la ex y los suegros. Ok. A acercarse a mí. Ajá. Y nada más. Ok. Entonces sí te diste cuenta de que la verdad no era lo que tú querías, lo que tú estás buscando. Obviamente me di cuenta, pero no, aparte, o sea, prácticamente los dejó ahí sentados y ellos viéndolo, oye, ¿a qué va con esta chava? Sí, llega a pasar de que hay cositas de que tan sencillas, supongamos el hecho de que cuando estornudas y la otra persona ni siquiera así se da cuenta. No, mira, lo que pasa es que en esta relación fue corta y esta persona me decía que me quería y que me quería y yo no, por esto, ¿no? Uh-huh. Y hubo muchas cosas que después me quedé pues como analizándola, ¿no? Entonces dije, oye, cuando alguien te quiere, realmente sí hace estas cosas que esta persona hizo. ¿Entiendes? Pero no era para mí. No, definitivamente no era para mí. Sí, es difícil. Es difícil realmente encontrar. Pero después llegó alguien más. El momento. Sí. Que gracias a esa persona supe realmente qué es lo que me gustaría de otra persona, ¿no? En mi vida, pero que no tuviera esos detallitos que las complicaciones que esa persona tenía. Uh-huh. Y bueno, pues realmente hay muchas teorías psicológicas uh-huh. que explican por qué la gente ama o por qué piensa que ama o realmente quieren. O sea, las teorías existen. No nos vamos a meter mucho en eso uh-huh. porque vas a terminar hablando de tu mamá, uh-huh. la ves reflejada en tu pareja y cosas así raras. Entonces, mejor hablemos de que también hay una psicología del amor. ¿Cómo es esto? Pues son mecanismos neurocientíficos y psicológicos detrás del enamoramiento. Y esto tiene mucho que ver con la reproducción y con el sostenimiento de una especie. Y pues esa fuerza vital que corre en las venas de la gente, ¿no? O sea, uh-huh. obviamente tiene que ver, influye. ¿Tú viste como el diablito de Eugenio de ¿Y luego? No, bueno, pues eso, que a pesar de que uno piense, bueno, es muy puro mi amor y todo, tal vez en la parte detrás de, en la parte psicológica de esto, influye mucho que te puedes ver reproduciéndose con esa persona, ¿no? Su parte es muy importante de eso. Sentir un sentimiento completo de amor, ¿no? O sea, no con toda la gente uno piensa, voy a tener hijos, ¿no? Uh-huh. Ah, ok. Pero hay gente que también no quiere tener hijos y ama. Sí, o sea, ¿no? Obviamente, sí. O sea, estoy diciendo que es parte, o sea, bueno, que se ve en el futuro con esa persona. Es parte de esa psicología del amor. Estamos hablando de la psicología del amor. Dicen muchas personas de que el hecho de que buscas a personas atractivas no es tanto por el físico, sino por eso mismo, de que es la reproducción y ves de que esa persona es... tiene genes mejores que otros. Tienes buenos genes para poderse reproducir. Entonces, algunas veces no estás pensando, oh sí, quiero unos genes buenos para mis hijos, sino psicológicamente. Ay, está... es demasiado pensar eso, ¿no? No, no, pero obviamente el hecho de que encuentres cosas en la otra persona que complementan lo que tú eres, es obviamente porque estás buscando que tus hijos tengan las dos cosas. Bueno, a veces. A veces, digo. A veces, porque... sí, digo, no hablemos de gente que está extremadamente distinta la una a la otra, porque entonces se llevan como... Tú y yo, cuando nos conocimos, o sea, yo ni siquiera... llevaba meses contigo hablando, yo ni sabía, apenas ya te iba a conocer casi en persona, y yo no sabía que tenías los ojos verdes. Ah, sí, pasó. O sea que... es cierto. Así de cañón. Que tenía ojos verdes. No, ¿de qué hablas? Y no fue porque me dijo, tengo ojos verdes, sino que traía un ojo de vidrio. Dice, ¡ay, se me extrayó! Y me dice, le digo, ¡ay, sí, seguramente! Y aparte es un ojo verde. Supamos, es chistoso lo que acabas de mencionar, de que han habido parejas... de que si le preguntas qué color son los ojos, así, no estoy así, matrimonios, de que le dices qué color tienen los ojos tu esposa o tu esposo, no saben. Entonces, en cierto punto, como que dices, ¿cómo puedes decir de que quieres, de que amas a esta persona si en realidad no la conoces así? Pues tal vez siempre trae pupilentes de colores. No, sí, es lo que me refiero es de que hay varias veces de que la gente cree que en realidad ama a la persona, pero en realidad no conoce a la persona. O bueno, tal vez no le toma el tiempo para en realidad conocer a la persona. No es tan importante, ¿sí? No, así no estoy diciendo de que es... es de a huevo. Es de a huevo de que necesitas... saber cuáles son los ojos de... Estamos hablando la otra vez de Love is Blind, cuando lo traducen, de que están hablando parejas en México, y todo era huevo, te faltan huevos, es que no tienes puro pedo, y era puro... No mames, o sea, entonces decían los gringos, ¿cómo si, ¿por qué se preocupan tanto por el pedo? Los de los sí, o sea, ¿por qué el fart? ¿Qué tiene que ver el fart con todo esto? Pocos huevos también. Pocos huevos. No, o sea, nosotros antes decíamos, no, si hicieran uno de Love is Blind México, ya me imagino, o sea, el desmais que iba a haber, ¿no? Y cuando ya lo hicieron, por eso no lo habían hecho. Seguramente se van a dejar, ¿no? Así de, seguramente. Y dicho y hecho. Realmente me sentí un poco, ¿cómo se dice? ¿Identificada? No, nada. Así como pena ajena. Por algunas de las chavas, o sea, cómo reaccionaban y no, así como que no me representan, nice. No. Como no era nice. No. Pero es que no es una representación de nosotros, es representación dentro de un grupo, de otro grupo y dentro de ese otro grupo supongamos, que no han podido tener pareja. ¿No? Por algo no tiene. De que hayan mencionado ese programa, de que empiezan de que, oh, me gusta esta persona, de que la amo y todo eso, pero una vez de que de repente, oh, vamos a conocer a mi familia, y dices, ah, tal, bandera roja, y luego, ven a mi departamento para que nos cambiemos juntos, y la otra persona empieza a tirar cosas, o no le empieza a disgustar, y... es a lo que me refiero, de que muchas veces así crees que en realidad amas a la persona, pero una vez de que ya la vas conociendo, en realidad no es la persona que estás buscando. Ah, no, sí. O sea, las señales sí pueden estar muy claras. Pero lo que sí podría decir, ya casi para concluir, que cuando amas a una persona, pues no hay como que realmente estas características, ¿no? Como que es no, algo... mira, te voy a decir una cosa, perdón. Yo lo que pienso es de que hay cosas en las parejas de que no te van a gustar. Eso es de a fuerzas. Pero las aceptas. Y sabes que algunas veces hasta luego te gustan ese tipo de cosas. Pero es eso, del el aceptar a la persona tal y como es y no tratarla de cambiar. Sí, pero te decía que cuando amas algo, a alguien, como que hay algo muy conectado, como cuando dices almas gemelas, o sea, sí existe eso. Sí, sí existe. Sí existe, o sea, el solo hecho de repente, no sé, algo que a mí me ha pasado o que me pasó, que al acostarme en el brazo de mi esposo, o sea, por primera vez, o sea, hubo esa conexión que dices tú, esta persona es. O sea, algo muy, tal vez muy menso, ¿no? Tuyo. O sea, sí. Pero es algo así que te sientas protegida, o sea, realmente con esa persona. Y yo casi, pues toda mi infancia y todavía ya grande, o sea, yo me acostaba con mi papá en su brazo mientras él leía. Y yo me sentía protegida y amada por mi papá, ¿no? Y entonces jamás, o sea... No voy a decir que es lo mismo, ¿no? Pero se siente como que esa incondicionalidad, ¿no? Entonces dices tú, está raro esto. Porque sí he estado en un abrazo con otros y nunca sentí algo así, por ejemplo, ¿no? Una cosa de que yo he visto... Un abrazo, hoy, no se confundan. Que en una pareja, por lo regular, uno hace más, tiene más sentimientos por otra persona. Pero eso no significa de que la otra persona no ame a esa persona. Simplemente es de que es otra forma de querer a la persona. ¿Qué? O sea, hay gente que no sabe amar. ¿Tú sabes amar, Marta? Definitivamente. Pienso que sí. Igual me equivoco, no sé. Es algo que es más como que subjetivo, ¿no? O sea, ¿no sabes si amas a tu pareja? No, yo pienso que sí, fue lo que dije. No, pero no sabes. Es algo que le deberían de preguntar a mi pareja. No. Sí. No. Sí. No sé. Entonces no, lo mismo. O sea, no puede, sé si la pareja, Trump, ¿no? Puede ser un Trump y decir que él ama a su esposa. Obviamente no sabemos si es cierto hasta que le preguntan a la esposa y la otra dice, ni madres, este güey no sabe. No, yo pienso que sí sabes. Pero pues fue lo que dije, yo pienso que sí. Exacto, sí, es muy difícil decir, ¿sabes qué? Lo hago, porque quieres ser sincero contigo mismo. O sea, sí, pero uno sabe, ¿te amo o no te amo? ¿O no? Sí, por eso yo te dije, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí me amas? No, yo... Es a lo que suena, ¿no? Que lo que yo... Porque ya me voy porque... para otra hora. A ver, estamos hablando... Yo creo que de sí. Qué niveles, ¿de qué niveles diferentes de amar? Y en ese segundo, en ese momento me estás preguntando. Exacto. Córtale, mi chavo, ¿no? Córtale. Entonces, mira... Ve acá el lobito. No sé para qué entonces hace las preguntas. Es una pregunta, o sea, te estoy diciendo que te pregunten a ti. ¿Cuál es la diferencia? Que yo te diga, yo no puedo sé, tal vez pienso que puedo amar. No sé, yo también. No estás diciendo lo mismo. No estás diciendo lo mismo. Tal vez. No estás diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que la prueba de algo la tiene la otra persona. No la tiene otra persona. Es una combinación. Es una combinación. Obviamente por algo estamos juntos. Yo. Exactamente. Uno así. La prueba de que ustedes han estado juntos por mucho tiempo y se respetan, ya hay comunicación. Eso es. ¿Qué más prueba necesitas? Así no tienes que decirlo. Y hay otra cosa muy importante de que no el que porque no lo puedas decir no es de que tú no lo sientas. No, y lo chistoso es que aquí parece como si fuera una prueba. O sea, la prueba no es, oye, dame un papelito para escribirlo. Esa no es la prueba. La prueba es la pregunta es muy clara. O sea, ¿amas o no amas? Sí amo. Y prefiero que le pregunten a mi pareja para que ella sea. ¿Qué voy a decir yo? ¿Parece que sí ama? ¿Esa es la respuesta? ¿O no tú, entiendo? Tú deberías de contestar, sí, sí me ama. Bueno, ya llegamos ahora sí al final del programa. No, en ese yo que creo contemos. Que vamos a tener que continuar esto otro día. Sí, no. ¿Algo más que quieran agregar para el final? Fue mucho gusto conocerse. Ay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.